En Latinoamérica tenemos una preciosa mezcla de culturas. Cada fin de año todos esperamos el platillo favorito. Algunos el pavo relleno, otros un lechón, pero otros las mejores hallacas con ensalada de gallina. Y más allá, no hay año nuevo sin un ponche calientito y las torrejas. Pero cuando se trata de ahorrar más para disfrutar más, nos referimos a disfrutar las mejores y más cómodas habitaciones a un precio razonable. Así que no importa de dónde vengas, todos pensamos en Motel 6. Motel 6, ahorra más para que disfrutes más.